Episodio 65. La puerta de los Vedas. Y eso es el Bhakti. Esa es la verdad suprema. Y eso te lo enseña Diksha Guru. Aribol, Rade, bienvenidos al episodio 65 de La Puerta de los Vedas. Aprovecho para darle y ofrecerle mis respetuosas y humildes reverencias a mi queridísimo Guru Maharaj Sir Prema Krishna Das Babaji Maharaj Goswami. Gracias a él vamos a tener esta magnífica saga de clases recitadas y instruidas por él mismo, nuestro queridísimo Guru Maharaj, conocimiento trascendental que eleva nuestra vibración, nuestro conocimiento, para que así tengamos aún más todavía buenas capacidades de decisión, buenas capacidades de elección y podamos ayudar al prójimo. Sin más, hoy vamos a tener una clase estupendísima, una super clase de las que recibimos de nuestro queridísimo Guru Maharaj en nuestro templo Janamamandir situado en Jergal, Almería. Estas clases las estáis escuchando por Spotify o por iVoox. Podéis además escucharlas directamente en nuestra página web templodekrishna.com. Y además podéis tener ahí para poder escribirnos en el apartado de contacto por si queréis asistir a nuestras clases de domingo, donde además degustamos prasadam, que es el alimento del Señor, entre otras muchísimas actividades, todas desde el corazón y desde la práctica del Bhakti Yoga. Sin más preámbulo, os dejo con una super clase de nuestro queridísimo Guru Maharaj. Hasta la próxima, familia. Entonces resulta que aquel que no se quiere, aquel que no se ama, puede coger cualquier cuerpo dependiendo su karma, su actitud, porque el karma es las acciones que hemos hecho, sean buenas o sean malas. Si son buenas, pues tendremos mejor potencial y tendremos mejor forma de vida. Que es un karma negativo durante bastantes años, pues un karma negativo, y de lo contrario sería tener un mal karma, el contrario sería tener un buen karma. Y eso hoy en día, en esta era que tenemos, que se llama Kali Yuga, no es tan favorable. No todo el mundo puede tener un buen karma. Hay personas que se le están explicando el karma y se le está explicando el Bhakti Yoga, no de un día, ni de una década, ni mucho menos, 2 décadas, 3 décadas y más. Y no hacen caso. No hacen caso porque su propio karma no le permite de ser un devoto en condiciones y auténtico. No hay otra cosa, porque el Bhakti Yoga es muy sencillo. Lo primero que hay es amar a Dios. Lo segundo, amarte tú mismo. Y lo tercero, amar a los demás. Dios es amor. Dios no es ese que está con el látigo todo el día castigando a sus esclavos. No. Entonces, esto verdaderamente es una forma de vida humana que tiene una capacidad de amar tremenda. Esa verdaderamente es la naturaleza del Supremo, amor de Dios. Amor del Señor Sri Krishna. Esa es verdaderamente la forma de vida en el Bhakti Sutra. Y en su intrínseca naturaleza, el amor divino no es nada más que la bienaventuranza inmortal de la liberación. Mukti. Mukti es la liberación misma, vaya. El cual llega sin ser llamada por la gracia de Dios y el propio sacrificio que hacemos en esta vida. Si nosotros nos sacrificamos y en vez de estar todo el día disfrutando, como nos enseñan esta sociedad disfruta, que son dos días, disfruta, quieren nada más que disfrutemos. ¿Por qué quieren que disfrutemos? Hay varias razones, una de ellas es porque al disfrutar gastamos miles de millones de euros, de dólares, ni de cualquier otra moneda en cualquier país que estemos. Entonces, disfrutar y gastar dinero, y eso es lo que quieren los gobiernos. Pero Dios no quiere eso, Dios quiere sacrificio en el ser humano, sin tener tan perjuicio tampoco, porque Dios quiere que tú seas feliz, Dios quiere que tú seas sano, Dios quiere que tú seas poderoso, Dios quiere que seas inteligente, y así sucesivamente, es lo que quiere el Señor. Y obteniendo eso, el ser humano realiza su perfección y divinidad, quedándose profundamente satisfecho y estando feliz. Obteniendo eso, el ser humano no desea nada más, nada más. Está libre de dolor y de odio, no se alegra por nada y no se esfuerza en trabajar por interés propio. Realizando esto, el ser humano queda embriagado y fascinado porque está completamente inmerso en el gozo de la bienaventuranza del Atma, del alma, el verdadero punto del ser humano. El Bhakti, devoción, que es el Bhakti, descrita como para Brahma o para Prema, o amor supremo, no es una de la más de la misma naturaleza que la lujuria, ya que es una forma de renunciación. La lujuria no es renunciar, pero el paraprema es renunciación. Ahora, esta renunciación, la cual está referida en el último sutra, en la última escritura, como una característica invariable del parabhakti. Es solo una consagración de todas las actividades, tanto sagradas como seculares. En tal renunciación, a través de la congregación hay una completa unificación e indiferencia hacia cualquier cosa que se le oponga. Unificación significa el abandono de cualquier otro apoyo. Ante las actividades seculares y sagradas, solo practica las que le son favorables y se mantienen indiferentes ante las que le son negativas. Que una persona se dedique a estudiar las escrituras, incluso después de estar bien establecido en su realización espiritual, por otro lado existe el riesgo de una caída, porque todos los que están espiritualmente fuertes o estudiando y protegidos por el Guru, Diksha, pueden tener caídas, porque hay muchas caídas. La maya es muy fuerte, la maya es la ilusión de la vida. Y esa ilusión, en estos momentos que vivimos, en este Kali Yuga, que es la era de la muerte, de la riña, de la hipocresía, de la falsedad, pues existe eso, existe grandes problemas y nadie quiere verdaderamente fortalecerse cada día más y más y más. La maya viene, hoy está muy bien, mañana estará fatal, porque te guía por la maya y disfruta de la maya, aunque no vaya a los bares, aunque no vaya a las fiestas, ni aunque vaya a la discoteca. Hay otra forma. La maya es la ilusión de la vida y esta ilusión sabe muy bien atraparte, si no de una manera, de otra, si no de otra, de otra, pero ella te atrapa. ¿Por qué te atrapa? Porque lo que quieren es que haya muchos devotos de maya, que no sean puros. ¿Por qué existe la Inmaculada? Los cristianos dicen la Inmaculada Concepción, es la Virgen pura. Y si uno no está puro, no puede llegar a la Inmaculada Concepción. Entonces, en el Bhagavad Gita y en el Srimad Bhagavatam, mucho antes de que existiera la Virgen María, ya se hablaba de la pureza, de la Sud Bhakti Sud, puro Bhakti, Y eso es muy difícil en esta era. Hay muy pocos, los consiguen, pero la mayoría es casi imposible de que puedan conseguir la pureza en el Bhakti Yoga. Si no hoy, es mañana, y si no mañana, es pasado mañana, cuando un devoto puede caer. Por muy grande que sea y por mucho prema que le tenga al Señor. Si no tiene un prema puro, no se puede mantener en ese sendero, en el Dharma. Entonces, pues, cae. Por otro lado, existe el riesgo de una caída. Las costumbres sociales también deben seguirse, pero actividades como obtener comida deben continuar en la medida necesaria para preservar la salud del cuerpo, hasta que éste sea deshecho o se muera, claro, siguiendo el curso natural de la vida. Las características del Bhakti están descritas variamente debido a diferentes puntos de vista. Vyasa, un gran santo y un gran sabio, el hijo de Parahara, opina que el Bhakti se expresa en acto de adoración. El sabio Garga cree que se expresa en la devoción del habla sagrada. El sabio Sandilya sostiene que no debe haber perjuicio para deleitarse con el Atman. Pero Narada Muni es de la opinión que las características esenciales del Bhakti son la consagración de todas las actividades, la completa entrega, totalmente una completa entrega a el Señor, y una extrema ansiedad por si él llegara a ser olvidado. Existen ejemplos de tales perfectas expresiones del Bhakti. Este fue el caso de las gopis de Brajamandala. Las gopis son la pastorcilla de vaca. El señor Sri Krishna estaba rodeado de gopis. De gopis eran solteras y casadas. Pero ella, da más que escuchar la flauta del señor Sri Krishna, se llenaban de éxtasis y dejaban todo lo que estaban haciendo en aquel momento y iban al bosque de Brindavan a escuchar la flauta del señor Sisi Krishna. Dejaban, si estaban casadas, los maridos, si estaban haciendo prasada, comida, la dejaban, incluso se quemaba la comida en la olla y en su cocinita. Y ellas se iban a escuchar al señor y a estar con el señor y a llevarle comida al señor. Lo que los brahmanas no hacían, los maridos de ellas, eso no lo hacían. No tenían tanto amor por el señor Sri Krishna como las mujeres tenían con el señor Sri Krishna. Por eso se dice que el señor Sri Krishna es el amo del mundo, por supuesto, pero es el amigo íntimo de las mujeres. Toda la mujer que verdaderamente se enamora del señor Sri Krishna son perfectas, son maravillosas, son excelentes y llevan una vida particularmente hermosa. Aunque así que las mujeres tenéis que aprender del Bhakti Yoga, sin olvidar al marido, las que esté casada, sin olvidar al padre y a los hermanos, las que estén solteras, pero sin olvidar a Dios, a la suprema personalidad de Dios. Hoy no vamos a tener la suerte que tenían las gopis, porque las gopis fueron excepcional. El amor más puro que ha habido en esta tierra lo han tenido las gopis, las pastorcillas de vaca, con el señor Sri Krishna. Con que así que no os digo nada, lo que tenéis que aprender todavía las mujeres, pero mucho, mucho, y no es todo oro lo que reluce, porque aquí parece que todo va estupendamente, pero cuando menos te lo esperas, tiene un problema en el hogar, tiene una disputa con el marido, tiene dos puñaladas metidas en la espalda y a los tres días está enterrada. Con que así que hay que aprender mucho de esta vida, mucho. Y esto nos lo enseña el Bhakti Yoga. ¿Por qué nos lo enseña? Porque hace que la mujer sea prudente, sea amable, sea servicial. Si está casada, que cuide a su marido, y si no está casada, que tenga una armonía en las casas de los padres. Eso es lo que enseña el Bhakti Yoga, amor puro. Porque si no hay amor, no hay Bhakti. Si no hay amor, no hay bhakti, por mucho que queramos. El amor empieza en uno mismo y el bhakti empieza en uno mismo, tanto las mujeres como los hombres. Si una mujer no se ama, no puede hacer bhakti yoga. Si un hombre no se ama, no puede hacer bhakti yoga. Esto es una filosofía universal del amor puro por Dios y por uno mismo. Con que así que el que quiera aprender y saber más del bhakti, aquí tiene su hogar, aunque no quieran vivir, pero pueden venir toda la semana a aprender un poquito más de lo que es el bhakti yoga. Y esto es algo maravilloso. Más cosas que os voy a decir del bhakti. Existen ejemplos de tales perfectas expresiones del bhakti. Este fue el caso de las gopis de Brajamandala. Incluso en este caso, la carga de no reconocer la divinidad y la gloria del Señor, o de olvidarlo, no la soportaban ellas. Si ellas no hubieran tenido este conocimiento de la divinidad del Señor Supremo, que era el objeto de su amor, y su amor hubiera sido similar a la de una simple pasión de una mujer por su amado. Pero eso no era lo que ellas representaban. Ellas representaban un amor estático, un amor puro, un amor sin interés, un amor no lujurioso. Era un amor puro, suyo. En ese amor profano de la mujer por su amado, su felicidad no consiste del todo en la felicidad del otro. Por eso hay tantos problemas, como he dicho antes. El amor de una familia hoy en día no tiene garantía de que dure eternamente, porque ya lo estamos viendo, la estadística. La estadística nos dice que unas personas se casan y normalmente empiezan de los 15, 30 días, 3 meses, 6 meses, y así a poquito se van separando, se van matando y se van peleando, y abandonan a los hijos y abandonan a los maridos y a las mujeres. Con que así que no es nada nuevo de que, y esto está escrito hace miles de millones de décadas. No está escrito de ayer ni de antes de ayer, ni mucho menos. Y también porque a Dios no le gusta la dependencia del propio esfuerzo sin ninguna otra ayuda, y le está al sentimiento de tristeza debido a la conciencia de la indefensión al trabajar independientemente en la propia salvación. El bhakti es lo más grande por el gran amor sincero, puro que hay. Para algunos solo el conocimiento es lo que importa conseguir. Hay algunos devotos que además que quieren tener conocimiento y conocimiento y conocimiento. Vale. Otro piensa que estos diferentes aspectos son interdependientes. También pueden pasar. Pero Narada Muni, que era un gran sabio Vaishnava en el Bhakti Yoga, dice que la relación espiritual es su propio fruto. Por eso se ha visto solo así en el caso del rey, el hogar y la comida. Son tres cosas muy importantes: el rey, el hogar y la comida. El rey no se convierte en rey como resultado de eso, ni deriva satisfacción de la comida ni del hombre hambriento si se siente satisfecho. De la misma manera, la más alta relación espiritual solo es digna de ser aceptada como meta por aquellos que desean liberarse permanentemente de toda atadura, el desapego total. Los maestros, los gurús, describen el himno y canciones lo siguiente como la realización espiritual. Nosotros los gurús aconsejamos que cantemos los santos mantras de la vida para purificar nuestras almas, porque se está comprobado ya, incluso científicamente, los científicos lo han comprobado, que cuando una persona canta y repite lo que él quiere, lo consigue. Eso ya está más que comprobado en la ley de la atracción y en la ley, por ejemplo, en la ley de la curación. El poder de la curación. Tenemos todo un poder inmenso, un poder maravilloso mentalmente. Y no es propiedad ni mía ni tuya, es propiedad de todos nosotros. Tenemos todo un poder inmenso, un poder maravilloso, que podemos controlar cualquier enfermedad y cualquier problema. De hecho, uno de los ejemplos, el padre del señor Sri Krishna estaba en una mazmorra en el castillo del rey Kamsa. Su mujer tuvo a luz al niño Krishna y estaban encadenados. Y él, con el poder de su mente, rompió las cadenas, se le abrieron los grilletes, abrió las puertas, los soldados se quedaron dormidos, y él sacó a ese niño, que era la suprema personalidad de Dios, y se lo llevó desde Mathura hasta Vrindavan. Cuando llegó al río Yamuna, las aguas, había una tormenta de agua grandísima, y él se puso delante de las aguas y abrió las aguas. Hizo un camino para pasar con su hijo a la otra orilla del río Yamuna. Ese es el poder mental. Nosotros no tenemos ahora mismo poder mental porque estamos acabados. No somos hombres. Cuando hablo de hombres, hombres y mujeres. Un hombre de aquella fecha, da más que hace 5.000 años, al hombre de hoy, es un desastre. Es un desastre. Primero, comemos basura. Segundo, no, al comer basura, nuestra sangre no está pura. Si nuestra sangre no está pura, el estómago está hecho polvo. El estómago manda al hígado y el hígado manda al cerebro la sangre que deberíamos de tenerlo pura. Y el cerebro correspondería a lo que nosotros desearíamos. Pero así ni todo, Dios es muy, muy bueno. Y así ni todo, podrido como estamos, si utilizamos los mantras, podemos conseguir cualquier cosa. Y eso lo tengo yo más que verificado y más que comprobado. Yo he tenido problemas de salud o de otra índole, y con mi mantra lo he conseguido sanar y limpiar. No hay problema. Hay necios y tontos que se creen que tienen un problema. Pero si él supiera y él creyera que no existe tal problema, no existe el problema. Si esa persona que tiene un cáncer o que tiene... Hay muchos ejemplos. Me voy a parar un poquito de esto y voy a explicar un ejemplo de un monje del desierto, ahí por la parte esa de Egipto. Antiguamente habían monjes cristianos en los desiertos y curaban a las lepras, a los leprosos. Y iban de 10 a 10 o de 7 a 7, en fin. Ellos tenían números especiales y iban. Pero uno de ellos tuvo un problema y le tuvieron que amputar la pierna. Se clavó una púa o yo no sé lo que fue, que total, que le cortaron la pierna. Y él quería seguir ayudando a esos pobres enfermos que estaban de lepra. Y lo tenían en una isla. Entonces ellos tenían que ir andando unos ciertos kilómetros, llegar al río Nilo, coger una barca, meterse en ella e ir a una pequeña isla que donde tenían a los leprosos. Y él tenía tanto amor tenía por esas personas enfermas, él no quería estar en la cama. Y los compañeros le decían, tú no puedes venir, tú te tienes que quedar aquí. Tú no puedes venir, tú no puedes andar, tú no puedes hacer nada. Y él, cuando los otros se iban, se ponían a orar y empezaba a cantar. Yo quiero estar sano, yo quiero verme con mis enfermos, y así día tras día, semana tras semana y meses tras meses, hasta que un día, una noche, cuando él estaba orando y pensando en su pierna, que él quería tener su pierna, que él quería estar sano, que él quería ir a ayudar a esos leprosos, vino un ángel del cielo y le puso la pierna en su sitio. Cuando llegaron los otros a medianoche que llegaban, lo vieron de pie y barriendo el comedor que tenían ellos, muy humilde, pero lo tenían. Se quedaron todos alucinado, con la boca abierta, no podían ni hablar, de ver a su compañero que tenía sus dos piernas. Y al otro día fueron con él a cuidar a los leprosos. Ese es el poder mental. No hay enfermos, hay necios, hay tontos y hay incrédulos, ateos. No hay enfermedad, no hay problema. No hay ningún problema en este mundo material. Nosotros tenemos al mundo material de esta forma porque pensamos negativamente. No cae agua, hay sequía, hay guerra, porque hay líderes corruptos que han nacido de un acto sexual malo y perverso, y así están. Con que así que tenemos lo que nos merecemos. Porque no somos como deberíamos de ser. Teníamos que tener más fe en Dios, más amor en nosotros mismos. Este corazón que tenemos aquí te puede dar todo lo que tú quieras, que puede ayudar a todo lo que tú quieras. Tenéis que tener en cuenta que antes de que una persona se forme con cabeza, pies y manos, el corazón, solo el corazón, es el que palpita dentro del vientre de la madre. Pam, pam, pam, hasta que se va formando el cuerpo. Pero lo primero que nace es el corazón, y el primero que se forma es el corazón, y así sucesivamente se transforma un ser humano, se hace un ser humano, y después nace. Si después tiene, porque el alma viene de vidas pasadas y de vidas pasadas, si tienen buen karma, pues cuando nace, pues tendrán más felicidad unos que otros, porque el que no lo comprende, porque no conoce el karma, piensa, ¿por qué nace un niño ciego? ¿Por qué nace un niño y a los 3 días se muere? ¿Por qué nace un niño y le entra un paro cardíaco y se va? Y tiene cantidad de problemas, lo tienen que meter en la UCI. ¿Qué ha hecho ese niño en esta vida para tener ese sufrimiento, tanto él como sus padres? Eso viene de vidas pasadas. Por eso, haz bien y no mire a quién, porque no va a vivir solamente esta vida como no sea un devoto. El devoto puede abrir el samsara, que es la rueda del nacimiento, crecimiento, envejecimiento y muerte, y así repetidamente. Entonces, el devoto que sigue al Señor y sigue a su Guru Maharaj abre el samsara porque se entrega en el Bhakti Yoga, y porque está, lo único que está pensando es cómo servir a la Suprema Personalidad de Dios. Hoy es muy difícil, porque es muy simple. Es muy difícil porque es muy simple el Bhakti Yoga. Bhakti Yoga no pone tú la cabeza en el suelo y las piernas para arriba, una sana y después otra sana y después otra sana. No, señor. Bhakti Yoga es servicio devocional a su Guru Maharaj, porque el Guru Maharaj está deseando de ayudar a miles de personas. Y eso lo hace el ashram con los devotos. Cuando todos los devotos participan en ayudar a su Guru Maharaj puede ayudar a otras muchas miles de personas, como yo he hecho en este mundo. Yo he estado en la India y he ayudado a miles de personas, y sigo ayudándole a miles de personas. Con que así que eso es Bhakti Yoga. Bhakti Yoga es amor puro. ¿Por quién? ¿Eh? Por Krishna. Por el Señor, sí, Krishna. Sí, Krishna. Correcto. ¿Y por quién más? Y por tu Guru Maharaj. ¿Y por ti? Hombre, eso claro. Si tú amas a tu Guru Maharaj es porque tú te amas. Sí. Si tú no te amas, tú no amas a tu Guru Maharaj. Esa es la única verdad que hay. Hay que amarse. Si tú no te amas, ¿cómo puedes amar a tu Guru Maharaj? Es imposible. Entonces te tienes que amar. Y cuando te amas, te cuidas. Y cuando te cuidas, aprendes. El conocimiento es la base principal de todo. Por eso está siempre ese refrán que yo digo. Yo nací con la más grande de las ignorancias, pero mi Guru Maharaj abrió mis ojos con la antorcha del conocimiento. Hay que tener conocimiento. Hay que tener prema, amor puro. Y hay que servir a tu guru y a la suprema personalidad de Dios para que este mundo dé un cambio. No se quede como está. Pero esto pasará cuando llegue al final del Kali Yuga. Cuando llegue el final del Kali Yuga, pasará como cuando se termina el invierno. En invierno hay nieve, hay frío. Aquí lo hemos visto, es un frío horroroso. La nevada por toda esa cima y tal y tal. Pero cuando llega el 21 de marzo, se acaba el invierno. ¿Y qué empieza? La primavera. Mira qué cambio más grande. Salen las flores, todos los árboles dan frutos, hay un olor en la atmósfera maravilloso. Es totalmente diferente. Pues esto pasará cuando acabe el Kali Yuga. Vendrá la otra era donde viviremos mejor. Pero aquí tenemos tiempo de morir y de nacer y de sufrir, de enfermarnos porque no tenemos conocimiento. Y cuando no tenemos conocimiento, no hacemos una vida auténtica del ser humano. Y nos cargamos de karma. Si eres devoto, tu guru te quita el karma, pero tiene que sufrir el guru. Mucho del sufrimiento que pasa el guru es por mos de el devoto, porque él no actúa como debe de actuar y no se da cuenta de que está haciéndole de sufrir a su maestro. No se da cuenta y entonces sigue su ritmo, pero el maestro no lo abandona. El maestro siempre está tratando de ayudarle aunque él sufra, y así sucesivamente. Por eso es muy importante conocer, saber qué es Bhakti. Tú misma, tú has escuchado ya un poquito de lo que yo estoy hablando. Sí. ¿Qué captas tú por el Bhakti? ¿Qué es lo que es Bhakti? ¿Qué es lo que tú has captado? Porque háblame más fuerte. Que hay que, bueno, que es uno mismo y del amor al prójimo, ¿no? ¿Cómo? Del amor al prójimo. Sí, hombre. Háblame tú. ¿No? Que creerse a uno mismo para creer a Dios y... ¿Tú crees en Dios? No, ¿verdad que no? Yo te lo veo en los ojos, pero no pasa nada. A lo mejor mañana puede creer en Dios. Después de haber escuchado todo esto, igual puede creer mañana en Dios. Porque ahí, en esta era, hay muchos ateos. ¿Por qué? Porque están hartos de tanta injusticia que se hace. Y no ven las cosas claras. Y no pueden comprender que Dios es un ser humano. Y al mismo tiempo puede ser un animal, y al mismo tiempo puede ser una planta, y al mismo tiempo puede ser toda la naturaleza, como hay muchos naturalistas que piensan y que dicen Dios es la naturaleza. Pero Dios es todo. Se puede manifestar en ti, en mí, en la vaca, en un perro, en cualquier animal. Pero al mismo tiempo también se puede presentar como un ser humano, porque él es el único que nos ha creado. A ver, si tú sabes, decirme, ¿qué hombre puede crear un limón de los que hay ahí en ese árbol? ¿Qué hombre puede crear un limón? Un limón. ¿Para que el limón puede plantar? No, no, crearlo, él. Eso no hace falta ser muy inteligente para saber que si tú siembras un árbol de limón van a salir limones, eso está claro. Pero a ver, ¿qué hombre tú me puedes expresar a mí o decírmelo que crea un limón? ¿Verdad que no? Dios sí. Dios crea al hombre, al árbol y al limón. A todos. Con que así que verdaderamente hay gente que dice, ¿dónde está Dios? Que yo no lo veo. ¿Tú has visto a Dios alguna vez? No. Donde tú quieras, sí. ¿Y tú? Yo sí. ¿Sí? Ole, ¿cómo es? Pues ahora mismo estoy viéndolo con la palabra de la, con una palabra de Brema, ya estás viendo a Dios. Claro. Así es. Dios se manifiesta en las personas que verdaderamente habla de Él. Sí. Porque si Dios viniera aquí ahora mismo, salíamos todos corriendo. Todo, porque su propia energía no nos podríamos estar sentados. La energía tan fuerte que él tuvo y él tiene. Incluso en el Bhagavad Gita se dice que el señor Arjuna quería ver el físico original del señor. Y el señor tuvo que darle unos ojos especiales para que él pudiera verlo. No como hombre que estaba a su lado. Porque el señor Arjuna y el señor Sri Krishna han sido maestro y discípulo. Pero el señor Sri Krishna era la suprema personalidad de Dios. Y el señor Arjuna quería verlo. Y eso no es una filosofía de cuento o de cualquier otra enseñanza. No, eso es historia. El señor Sri Krishna le tuvo que dar una visión especial y él vio al señor Sri Krishna con toda su opulencia. Y eso es Bhakti Yoga, tener fe y tener amor en el Señor Supremo. Ustedes pensáis, vais a alguna fiesta el domingo que viene, en vez de venir aquí, se van a alguna fiesta. Allí veréis botella de whisky, botella de Coca-Cola, botella de Fanta, incluso algunos gramos de coca y de otras drogas. Eso está a la orden del día. Aquí no hay nada de eso. Porque no necesitamos ninguna estimulación para vivir feliz. Estas criaturas que van a esos sitios están enfermos, tanto mental como físico, y necesitan droga, necesitan alcohol, necesitan miles de alucinaciones para estar bien, y no están bien. Aunque así que esa es la diferencia que hay entre un devoto y un no devoto. El devoto del Bhakti vive feliz y tranquilo. El devoto que no es devoto, que es un karmi, nunca estará feliz. No es que vamos a decir que van a estar siempre amargados, pero la mayoría de sus días son amarguras y dolores. ¿Eh? Y esto es lo que nos enseña el señor Narada cuando ha dejado este escrito hablando del Bhakti Yoga. Dice así: quien cruza la malla, aquel que evita todo contacto con los objetos sensoriales, pues tiende a inflamar las pasiones, a engrandecer sus pasiones. Aquellos que recurren a las grandes almas le sirven y se libera de todas sus posesiones para servir a los necesitados. Aquel que se retira a un sitio solitario y puro corta de raíz su apego a los placeres de este mundo material y se libera de los efectos de las tres gunas: ignorancia, pasión y lujuria. Entrega todo pensamiento y ganancia y manutención. Aquel que entrega los frutos de su trabajo renuncia a actividades egoístas y va más allá de los pares opuestos como el placer y el dolor. Esto verdaderamente aquí está dando una explicación de cómo se puede uno liberar, y sobre todo en tiempos antiguos, y hoy también se puede hacer igual, pero mayormente está hablando como un gran sabio se retiraba a las montañas, vivía en una cueva solitario y hacía penitencia y después salía con un poderío inmenso y empezaba a ayudar a los demás. Aquellos que no hacían esa renuncia ni ese sacrificio nunca podían ayudar a los demás. Todo le era poco. Yo quiero más y más y más. Si tenía una moneda de oro, iba a buscar 10 monedas. Y cuando tenía 10 monedas, iba a buscar 40 monedas. cayera quien cayera, no le importaba. Pero estos santos y estas personas santas, maravillosas, inteligentes, que se hacían su retiro y vivían solo en compañía de Dios, ellos vivían felices y al final estaban preparados para amar a la Suprema Personalidad de Dios y a los demás. Eso es Bhakti Yoga. En realidad, él cruza esta malla y arrastra también al mundo para cruzarla. La naturaleza intrínseca de la devoción desafía un análisis preciso. Definición y descripción es como la experiencia de alegría que un mudo tiene cuando prueba algo dulce. La devoción, sin embargo, se manifiesta a sí misma en uno, quienquiera que sea, cuando te hace acto para que se manifieste gracias a una sadhana constante. Por eso no hay que pensar, esta persona es atea, es mala persona, tal. No, el devoto no debe de pensar eso, porque nunca se sabe quién tiene uno por delante. Hoy podemos ser pues un dejado, una persona sin conocimiento y sin amor y sin nada puro, pero mañana puede, en la noche, puede sentir el toque de gracia y se le revelan los actos puros, y a la mañana siguiente es otra persona. Como eso, hay muchos seres en este mundo que han salido y han cambiado su vida de esa manera. En la noche ha llegado de hacer sus barbaridades, se ha acostado y los ángeles del cielo le han dicho: Pepe, Juan, Antonio, Mari, tal y tal, ¿qué ha hecho? ¿Por qué? Porque tenemos un gusanillo de la conciencia, y ese gusanillo de la conciencia, cuando hacemos algo bueno, se alegra y nos alegra, pero cuando hacemos algo malo, nos viene y nos recrimina y nos dice: ¿qué ha hecho? ¿Cómo ha podido tratar a estas personas así? ¿Cómo te ha podido tú misma maltratar tomándote cualquier droga o cualquier cosa que no te viene bien? Entonces te hablan, te dicen, la noche es muy importante. Cuando uno se mete en la cama, no solamente descansa, sino que aprende, porque el cerebro y el alma nunca está parada. No dice, ya está, se ha dormido como el cuerpo, y el cuerpo se queda dormido y dormido está. Pero el alma y la conciencia no se duermen. El alma está ahí. Por eso hay mucha gente, incluso ya hablando un poco más frágil, hay gente que se curan durmiendo de una enfermedad. No como ese monje que se curó de la pierna porque él era un profesional del cantar el mantra en oraciones: yo quiero mi pierna, yo quiero salir, yo quiero estar, yo quiero servir con mis compañeros, etcétera, y estaba, no paraba, hasta que le salió la pierna. Son relatos muy profundos y muy hermosos, son historias. Y por eso en las noches hay que tener sumo cuidado de lo que uno piensa antes de acostarse. Hoy en día los gurús de internet te están diciendo: atrae el dinero cuando te acuestes, cúrate cuando te acuestes. Pero eso es ya milenario, eso hace miles de años que lo sabemos. Hoy están escribiendo libros los norteamericanos, sobre todo, y los ingleses, 1 millón de libros, 2 millones, 10 millones de libros. Yo he visto escritores hablando de el poder positivo de la mente. Se están ganando el dinero a costa de la ignorancia de los demás, pero todos tienen ese conocimiento. Por eso hay que llegar al sitio donde te da fuerza para que tú puedas desarrollar tu conocimiento, tanto tú como él, como este niño que está aquí enfrente nuestra, y como cada uno de nosotros tenemos un poderío. Si llegamos a ser ya mayor y no hemos podido conseguir cualquier cosa que hemos deseado, es porque no hemos puesto el interés necesario en conseguirlo. Cuando tú te crees que va a conseguir algo, lo va a conseguir. Y prueba de ello es que tenemos esta finca, porque yo siempre he querido tener una finca, un terreno, en donde sea. Yo decía, pero Señor, yo no voy a ser capaz de tener un cacho de tierra para yo hacer un templo. Y la vaca igual, la vaca está aquí porque siempre he estado pensando en tener una vaca, por lo menos una, la tengo. Y eso es el poder de nuestra mente. Por eso está esta finca aquí. No, yo no las quiero. Yo las quiero y no las quiero, a ver si me entendéis. Yo las quiero como algo maravilloso, porque fijarse todo lo que estamos aquí escuchando acerca de Dios y acerca del poder que tiene el hombre. Esto es maravilloso. En vez de estar en una fiesta, como he dicho antes. Entonces estamos aquí, estamos cargándonos las pilas de ideas positivas y espirituales, totalmente diferentes a las ideas que en cualquier otro lugar se captan. Entonces, ¿quién duda de que no podemos conseguir algo si uno lo desea? ¿Alguno de ustedes dudáis de eso? Que levante la mano. A ver, ¿quién duda? Yogananda, tú no dudas. ¿Sí? Tú dudas, ¿verdad? Pues mete los pies en agua y canta el Mahamantra. Que no lo canta. Que no lo canta. Mira que te lo he dicho, Beth. Bueno, comprendéis y veis que fácil es cantar. Cantar lo que uno quiera. Si cantáis los santos nombres de Dios, más pronto se va a ir con él. Si cantáis yo quiero dinero, yo soy rico, yo soy poderoso, más pronto tendréis dinero, si se lo creéis. Si pensáis yo estoy sano, yo soy feliz, yo no tengo nada más que el cuerpo completamente sano, soy feliz porque tengo mi cuerpo completamente sano, todos los males se van. Solamente hay que repetir y repetir y darle al subconsciente y a la glándula pineal para que ella nos ayude a tener fuerza. No olvides tú la glándula pineal, que es así de chiquitito y está aquí. Pero cuando ella recibe esas noticias, explota y nos aparta todo lo negativo. Y eso está comprobado. Podéis ir al Vaticano, a la ciudad del Vaticano, y veréis como allí en una de las plazas que tiene el Vaticano hay una glándula pineal hecha grandísima, porque es una de las bases para que el hombre sea feliz. ¿Qué es Bhakti Yoga?